Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Escuchando Diversas Voces. 940 AM. Salud y alimentación con consejos y sugerencias en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. ¿Cuánto importa la cantidad de grasa que consumimos? ¿Es la grasa el gran mal de nuestra época responsable de seducirnos con su deliciosa suculencia hacia una prematura y ancha tumba? ¿O será que es tan mal entendida como lo es sabrosa y merecedora de ser reincorporada otra vez en nuestro menú con entusiasmo? A medida que la campaña contra el consumo del azúcar ha tomado mayor fuerza en el último par de años, cada vez hay más voces pidiendo la redención de la grasa. Durante décadas ha sido tildada de enemiga número uno y el rótulo de alimentos sin grasa se usa para convencernos de que lo que estamos comprando es saludable. El problema es que sin grasa puede referirse tanto a las verduras como a una inteligente manera publicitaria que en realidad significa le sacamos toda la grasa y la reemplazamos con un montón de azúcar. Así que me encontraba en el supermercado frente a un bote de yogur bajo una grasa en una mano y otro de grasa entera en la otra, preguntándome cuál sería mejor para mí. Si tuviera una tercera mano estaría rascándome la cabeza. Y no soy el único, dice este artículo. Cuando se elimina la grasa de los productos, especialmente los secos como pasteles, galletas, algo la tiene que reemplazar. Suele ser el azúcar, las calorías en las galletas corrientes e integrales de la misma marca son casi las mismas, afirmó la profesora Jeff. Muchos yogures están repletos de azúcar. Eso es lo que me molesta del yogur. Hay una simple explicación. Muchas marcas son tanto bajas en grasa como en azúcar, pero yo necesito añadirle un poco de fruta para que sea apetitoso. Pero, ¿qué pasa con el argumento de que deberíamos consumir más grasa? Algunos arguyen que el mensaje de eliminar de los alimentos procesados todas las grasas cuando se habla de las malas grasas saturadas estuvo demasiado simplificado. Otros sostienen que el inclinarse por los carbohidratos en nuestra dieta, particularmente los simples como el pan y la pasta, está causando estragos en nuestras hormonas y aumentando el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, además de hacernos amontonar kilos. ¿El placer de la grasa? Todos lo necesitamos grasa en nuestra dieta. Contiene ácidos grasos esenciales y es importante para la absorción de vitaminas solubles en grasa como la A, D y E. El interrogante siempre ha sido ¿cuánta grasa deberíamos comer? Mientras que el mantra ha sido bajo en grasa y alto en carbohidratos. La Organización Mundial de la Salud aconseja que entre 30 y 35% de nuestras calorías deben venir de grasa, afirmando que no hay evidencia probable ni convincente que la cantidad total de grasa en nuestra dieta y que influya en el riesgo de contraer cáncer o enfermedades cardiovasculares. De manera que cuando se trata de la cantidad total de grasa, y hay todo un debate con respecto a lo que son los diferentes tipos de grasa, lo realmente importante es cómo afecta a nuestras cinturas. La grasa ciertamente está cargada de calorías. Un gramo de grasa son unas 9 calorías, el doble de los carbohidratos y las proteínas que tienen 4 calorías por gramo. Un exceso de grasa, como el exceso de cualquier cosa, te hará aumentar de peso y es increíblemente fácil comer más de lo debido en alimentos ricos en calorías. Así que la grasa es un objetivo sencillo para la gente que está tratando de reducir de peso. Hay buena evidencia de que si reduces el total de grasa, hay una pequeña reducción de peso, pero no es mucha, explica la doctora Lee Hopper de la Universidad de Hills Eagle en Reino Unido. Ella realizó una amplia revisión de 32 ensayos clínicos con un total de 54.000 personas. Mostró que las personas que reemplazaban entre el 5% y el 10% de sus calorías provenientes de grasa redujeron unos 2 kilos durante las pruebas. Sin embargo, ella no está convencida de que la pérdida de peso se deba realmente a la grasa, sino más bien al resultado de que la gente es más consciente de lo que debe comer y evita cosas como hamburguesas y otras comidas procesadas. Sospecho que harían exactamente lo mismo si el objetivo fuera el azúcar, concluyó Hopper. Pero, ¿cómo se comparan las dietas cuando el objetivo son los carbohidratos? Médicos de la Escuela de Salud Pública de Harvard, en Estados Unidos, estudiaron 53 ensayos clínicos de reducción de peso que involucraron a 68.128 personas. Los resultados publicados en la revista Medical Lancet mostraron que tanto el método bajo en carbohidratos como el bajo en grasas conducían a pérdidas de peso respetables. Pero los que estaban consumiendo relativamente más grasa perdieron un poco más de peso. Si estás tratando de reducir tus calorías y eliminas la grasa, entonces deberías tener mejores resultados, pero esa estrategia claramente no funciona así, me comentó la doctora Debbie Tobias, conductora de este estudio. La grasa ha sido vilificada porque hay una mentalidad que la grasa te engorda. Creo que nuestra evidencia desmiente esta teoría. La doctora no está diciendo que los carbohidratos sean los villanos, sino que la mejor dieta es que una pueda seguir. Algunas personas encontrarían fácil eliminar el pan blanco y la pasta, mientras que para otras sería imposible. Pero advirtió que concentrarse únicamente en evitar la grasa nos estaría alejando de alimentos beneficiosos como nueces, pescados, graso y aceite de oliva. También nos podría convencer de que una magdalena baja en grasa es saludable. Reducir los carbohidratos en lugar de las grasas también ha demostrado tener algunos beneficios para los pacientes con diabetes tipo 2, por lo menos a corto plazo. Cuando los carbohidratos refinados son digeridos, producen una rápida elevación de los niveles de azúcar en la sangre, que a su vez aumenta la producción de la hormona insulina. Las personas con diabetes tipo 2 tienen una dificultad para controlar sus niveles de azúcar, así que evitar la rápida elevación podría en teoría ayudar. Sin embargo, los estudios muestran que la ventaja de eliminar los carbohidratos no se sostiene en el largo plazo. Hay que tener una reconsideración. En Reino Unido, el total de grasa que se consume sigue en términos generales las recomendaciones, pero con un poco más de grasa saturada de los que se aconseja. La doctora Hooper concluye, yo diría que no necesitamos reducir la grasa, pero sí debemos pensar en el tipo de grasa. Está claro que nunca será recomendable saciarse de crema de leche o acabar con una bandeja de tortas y galletas. Una ensalada flotando en aceite de oliva también podría conducir a un aumento de peso. Excederse en la grasa, como con el azúcar y los carbohidratos refinados, es malo. Lo que pasa es que el azúcar está acaparando los titulares del momento. La realidad es que la nutrición va y viene en modas. Hemos pasado por la moda de la grasa y ahora definitivamente estamos desenfrenados por el azúcar, dice la profesora Chet. Ella dice preocuparse enormemente cuando la gente reduce los problemas de salud de una nación, un asunto de grasa o un asunto de azúcar. Debemos pensar en ambos. Quise tarde, te quise dentro de lo que cabe, con toda la fuerza del que sabe, y hacer un cuento con la realidad. De la única pasión de mi carne, a mí hasta la incredulidad. Te di la puerta, te di la llave, te di toda la gana de amar. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El alcalde de Puebla, José Antonio Gali, habló de la primera edición del Smart City Expo Puebla 2016 que se realizará en febrero. El más importante evento en América Latina sobre ciudades inteligentes, Smart Cities. También participaron dos expertos mundiales en este tema, como Pilar Conesa y Carlos Moreno. Escuchemos de qué se trata a través de Radio Francia. Cada vez más seres humanos viven en las ciudades. En América Latina hay ciudades donde vive un tercio de la población total del país, Santiago, Bogotá y Buenos Aires. Hay un nuevo concepto para enfrentar los retos enormes que plantea esa situación. Es el de ciudad inteligente, Smart City. Vamos a hablar de este nuevo paradigma con el alcalde de Puebla, José Antonio Gali. ¿Por qué con él? Porque en su ciudad se celebra a partir del próximo sábado 16 de febrero la primera edición del Smart City Expo Puebla, el más importante evento en América Latina sobre ciudades inteligentes. Tendremos también a dos expertos mundiales en el tema, Pilar Conesa y Carlos Moreno, así como la periodista Nuria Bacher de Puebla FM, radio asociada a Radio Francia Internacional. Alcalde José Antonio Gali desde Puebla. Bueno, José Antonio Gali, estimados oyentes, fue elegido alcalde de Puebla, o como dicen los poblanos, presidente municipal, en 2014 y su mandato va hasta 2018. También desde México, pero desde el DF, tenemos a la experta mundial en ciudades inteligentes, Pilar Conesa. Es pionera de las Smart Cities y curadora del Smart City Expo World Congress de Barcelona. Más adelante, ella nos podrá explicar la diferencia entre esta Expo en Puebla y el Congreso Mundial en Barcelona. Porque tengo aquí a mi lado a Carlos Moreno. Carlos, usted me disculpará por haberlo dejado para el final, aunque usted esté aquí a mi lado en el estudio, en RFI. Bienvenido a París América. Buenos días, Álvaro. Un placer de nuevo estar en las antenas de Radio France Internacional en castellano. Muy bien, Carlos Moreno es nacido en Colombia y lleva viviendo 35 años aquí en París. Carlos Moreno también es pionero de las ciudades inteligentes, experto mundial en ese tema, como Pilar Conesa. La primera pregunta sí va a ser para usted, Carlos Moreno, porque hoy, 11 de enero, se celebra un año de la gran manifestación que hubo tras el atentado contra Charlie Hebdo y el supermercado Kosher. Cerca de 8 millones de personas en las calles de París, 25 jefes de Estado y de Gobierno, estuvieron al lado del presidente Hollande. Es una gran demostración de unidad y fuerza. Sin embargo, ese acontecimiento me hace pensar en lo que usted, Carlos Moreno, dice. La ciudad es un ente de una gran fragilidad. Son los atentados de 2015 en París, que causaron cerca de 150 muertos y centenares de heridos, una ilustración de esto que usted dice. Sí, claro, Adbel. Un saludo ante todo al alcalde de Puebla y a Pilar Conesa que nos escuchan. Efectivamente, hace un año el dolor se apoderó de París y hace pocas semanas de nuevo. Yo he desarrollado este tema de la ciudad viva, de la ciudad sensible, de la ciudad frágil. Hablo de la ciudad como un organismo vivo. Hablo del hecho de que pocas cosas se pasan hoy en día y cambian totalmente el hito de una ciudad. Por eso hablo de que la inteligencia urbana, social de una ciudad tiene que estar en acuerdo con el ritmo de la ciudad y con las contradicciones y sobre todo la vulnerabilidad social, económica y territorial. Esto que dice Carlos Moreno es muy importante. Acá el alcalde de Puebla, José Antonio Gali, quizá usted tenga algún comentario sobre los atentados aquí en París. Efectivamente, son lamentables, es lamentable este tipo de situaciones que están sucediéndose en un mundo civilizado, en un mundo que debe ser democrático y donde debe haber un respeto total a todo lo que son los derechos humanos. Pues, alcalde José Antonio Gali, el nuevo paradigma de Smart City pretende justamente crear ciudades que sean capaces de afrontar situaciones extremas, no solo atentados terroristas, sino también los problemas ligados al crecimiento demográfico, al cambio climático y a la desigualdad, entre otros. Señor alcalde de Puebla, su administración está en este momento sentando las bases de una ciudad inteligente, una Smart City. ¿Podría darnos, por favor, un ejemplo de proyecto en Puebla que vaya en ese sentido? ¿Una innovación urbana en la que ustedes están trabajando que ilustre ese concepto para que los oyentes le pongan una cara, le pongan carne a esa noción abstracta de ciudad inteligente, de Smart City? Definitivamente, doy un saludo con mucho cariño y respeto a Carlos Moreno, a mi amiga Pilar Conesa, porque precisamente se fraguó desde Barcelona con Pilar Conesa hace algunos años el poder traer este Smart City Puebla y efectivamente, como atinadamente comenta, con un enfoque netamente social. Es muy importante trabajar desde la base. ¿Qué queremos en desarrollo social? Una equidad. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué están pasando en las principales sociedades? Que hay una descomposición del tejido social. Y no solamente un Smart City o una ciudad inteligente es aquella que presenta un gran centro histórico o grandes avances dentro de la urbe. Urbana, sino que también obviamente, por ejemplo, Puebla capital, tenemos 1.700.000 habitantes, somos más grandes que 8 estados del mismo país, hablando de México, y esto obviamente nos lleva a que las variables que se trabajan dentro de un municipio vayan empatadas para crear un círculo virtuoso. ¿A qué me refiero? Algo de lo que estamos comentando. Lamentable la inseguridad que se vive en muchas partes del mundo. Nosotros tenemos, afortunadamente, un estado libre de muchas de estas situaciones, pero tenemos que seguir trabajando mucho en seguridad, mucho en servicios públicos, en infraestructura, en desarrollo urbano, en movilidad, pero todo esto enfocado de fuera hacia adentro. ¿A qué me refiero de fuera hacia adentro? En algo que creyó Pilar Conesa cuando lo platicamos. Muchas de las ciudades de Latinoamérica, igual que del mundo, como de México, son ciudades urbanas, pero que presentan en la periferia de estas ciudades una gran marginación. Este Smart City lleva por concepto la equidad social. ¿Qué quiere decir? Que todos estos beneficios de los que hemos hablado lleguen hasta el último rincón de nuestra capital y que el desarrollo social sea parejo. Buscar un equilibrio para que estos... por ejemplo, nosotros tenemos 17 juntas auxiliares en Puebla, podemos decir que son como delegaciones, muchas están en la periferia de la ciudad, ahí se concentra el mayor número de pobreza y a donde hemos trabajado estos 2 años es específicamente ahí. Por eso me refiero a trabajar de fuera hacia adentro, de esta periferia al centro de la ciudad, donde todos estos servicios lleguen de manera puntual, pero además de las mismas condiciones que se reciban en algunas otras áreas de desarrollo. Pues Pilar, sin descuidar, repito, todo el desarrollo social. Señor alcalde, quizás Pilar Conesa, que es experta mundial en ciudades inteligentes, podría referirse a lo que usted menciona, esta marginación en la periferia de muchas ciudades latinoamericanas. Pilar Conesa, ¿hay proyectos concretos justamente de ciudades inteligentes para acabar con esta marginación? Totalmente. Primero de todo, un saludo a los amigos, a Tony Gali y a Carlos Moreno. Y con respecto a la pregunta, precisamente es que es una de las claves de las ciudades inteligentes, que es el luchar por la equidad social y por un desarrollo humano y sostenible. Se ha hablado mucho del uso de la tecnología en las Smart Cities. La tecnología es un medio, pero no es un fin. Lo que realmente importa es cómo mejoramos la calidad de vida de las personas en todos los ámbitos. La sociedad se encuentra con unos grandes retos de sostenibilidad, de crecimiento, de infraestructuras, de respuesta a los temas de resiliencia que comentaba también Carlos. Y por tanto ahí tenemos una gran oportunidad de ver cómo mejoramos las ciudades. En el evento que vamos a organizar, que se celebrará el próximo mes en Puebla, que se centra sobre la equidad social, porque es uno de los grandes retos de Latinoamérica y del mundo, cómo conseguimos ciudades equilibradas, veremos experiencias como la de Medellín, con el alcalde Aníbal Gaviria, que ha estado impulsando una transformación de la ciudad que fue la ciudad conocida como la más peligrosa del mundo, la ciudad más innovadora del mundo. Como también temas, la movilidad, que es un tema, un eje central en cómo conseguir tener una movilidad sostenible, con Gil Peñalosa, que es un experto mundial en temas de movilidad, con la defensa del transporte urbano, de la bicicleta, del andar. Ayer llegué a México DF y cada vez que llego, más y más personas utilizan la bicicleta como medio de transporte en una ciudad muy grande, pero que la bicicleta también está creciendo acá, ¿no? Y claro, también tendremos, por ejemplo, a Carlos Ratti del Massachusetts Institute of Technology, donde están experimentando con nuevas soluciones para esas ciudades sostenibles y con un enfoque a lo social. Ahora, todo eso que usted cita es muy interesante, y en todo eso, Carlos Moreno, hay un ingrediente político muy fuerte. Las Smart Cities no son una noción abstracta y los políticos son muy importantes. Usted viene de la academia, es investigador, sin embargo, para que todos esos proyectos se hagan realidad, los políticos son la ficha clave. Sí, Albert, estás tocando un tema central. Esta noción de inteligencia urbana, social, de innovación igualmente al servicio de los ciudadanos por su calidad de vida, es un diálogo permanente que se co-construye entre los actores ciudadanos, los sectores igualmente asociativos, pero igualmente el sector privado, con la gobernanza de la ciudad. Esto implica una noción de democracia participativa y de nuevas herramientas de democracia participativa en el manejo de la política pública de la ciudad. En París tenemos el caso de lo que le llamamos aquí el presupuesto participativo. 10% del presupuesto de la ciudad de París es confiado a los ciudadanos para que presenten proyectos en el transcurso del año que son votados igualmente públicamente y sobre los cuales se toman decisiones. Quería comentar igualmente la importancia en el mundo de hoy de las ciudades para que los alcaldes colaboren y trabajen entre ellos y que conciban igualmente nuevos útiles de gobernanza. En Europa tenemos el caso, por ejemplo, de 5 ciudades, entre ellas París, Milano, que se han puesto de acuerdo para que ahora pasen compras colectivas como ciudades ante diversas empresas que venden productos para las ciudades. Con estas ventas colectivas se produce igualmente un cambio en la percepción de la gobernanza hacia la ciudad. Por último, las instancias igualmente. En París tuvimos la COP 21 hace poco, Encuentro Mundial de Estados frente al Clima, y al mismo tiempo la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, realizó el 4 de diciembre el Encuentro Mundial de Líderes Locales frente al Clima. Por la primera vez a nivel de la gobernanza de las ciudades, hay un eje de presión de alcaldes del mundo para proponer iniciativas que permitan traducir en la práctica local concreta soluciones igualmente al ritmo de las ciudades, más rápido que el de los estados, frente a estos problemas de cambio climático que no pueden verse si no hay igualmente una problemática de equidad social y de sociedad inclusiva. Hablemos de sociedad inclusiva como elemento social importante. Pienso que hoy en día, en el 21º siglo, el siglo de las ciudades, es el siglo de la gobernanza de los alcaldes que se hablan entre ellos y es uno de los elementos interesantes que vienen ahora con Smart City Puebla. Ya saben, de la primera edición del Smart City Expo Puebla del 16 al 18 de febrero. Muchas gracias al alcalde José Gali, a Nuria Báquer y a Carlos Moreno. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10:30. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.